Pues esta mañana en la que hacemos oración, le damos gracias a Dios por la vida, por muchas bendiciones que recibimos de su generosidad. Pues hoy la palabra de Dios en esta primera lectura, tomada del libro de Levítico, capítulo 19, versos del 1 al 2, y del 11 y el 18. Y nos damos cuenta. Aquí nos da casi en verano los mandamientos de la ley de Dios. Dios le recuerda al pueblo que vivan en paz, que vivan en armonía, que vivan en amor, que vivan y practiquen el amor a Dios y el amor a su pueblo. Y le recuerda todos los preceptos que Dios da en los 10 mandamientos. Y por eso le vamos a recordar. ¿Por qué es necesario recordarle a la gente? Porque la gente somos muy necios a veces, somos muy testarudos, hasta que asimilamos la idea de no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo otro, por amor a Dios. Entonces vamos consiguiendo la idea y ya no cometemos el mal, porque estamos más inclinados al mal que al bien. Por eso Dios a cada instante, a cada rato le está recomendando al pueblo de Israel, pues esos mandatos, esos preceptos que hemos escuchado hoy en esta lectura del Levítico. Por eso es importante estar siempre cerca del Señor, porque es el que nos da la fortaleza, el ánimo, el entusiasmo, y que a cada rato estamos recordando que el Señor nos invita a la rectitud, a la paz, al amor. Es por eso pues que el Señor insiste como padre de familia, como un padre de familia, como una madre de familia, le recuerda a su hija, a su hija, acuérdate, no voy a hacer eso, acuérdate, yo te dije que es esto, no te olvides. Y estamos alertando a que no se equivoque o cometa un error. Si lo hacemos entre nosotros, el Señor también lo hace por medio de su palabra. Ya en el Evangelio, pues, más adelante ya habla precisamente de cómo Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, ya Dios sentencia, es una profecía que se está por cumplir. Dice que Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sienta en su trono de gloria. Entonces serán congregadas todas las naciones y Él apartará a los unos de los otros, los buenos y los malos. Y ahí nos está explicando el Evangelio también de hoy cómo Dios nos tiene preparado eso a futuro para quienes vivieron el bien y para quienes vivieron el mal. Por eso recibe a los buenos benditos, dice, venga benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para todos ustedes desde la creación del mundo. Y a los demás los va a mandar a la tierra y ¿sí? Condenándolos a la eternidad del fuego del infierno. Pues esos son los recordatorios que el Señor nos hace hoy para seguir viviendo sus mandatos y recordando que hay que cuidarnos de la maldad del mundo, porque estamos muy sensibles a la maldad de cualquiera. Obedecemos, que hacemos el mal rapidito. En ese tiempo de cuaresma nos hace recordar que también debemos ir considerando la penitencia, el ayuno, la oración, la penitencia a cada instante, como nos recuerda hoy la palabra del Señor. Digamos nuestra oración pidiendo al Señor que nos dé la gracia que necesitamos para fortalecernos y seguir adelante en esta penitencia.